Hola, hoy nos metemos de lleno en un tema que toca a todas las empresas en España: la documentación necesaria cuando se contrata a alguien. Puede sonar a trámite puro y duro, pero vamos a ver que cada documento tiene su porqué. Así es. El proceso en sí, bueno, puede no ser excesivamente complejo, pero sí requiere mucho rigor, mucha atención. Asegurarse de que todo está correcto desde el minuto uno es fundamental. Sí, para que todo vaya bien y sobre todo para respetar los derechos de empresa y trabajador, ¿no? Exacto. Para ambas partes. Pues tenemos aquí unos apuntes bastante detallados sobre todo este recorrido documental, desde lo que trae el candidato hasta el archivo final. La idea hoy es, bueno, desgranar lo más importante, aclarar los trámites y entender por qué cada papel es necesario. ¡Vamos allá! Empecemos por el principio, ¿te parece? Antes de firmar nada de nada, ¿qué es lo básico, lo imprescindible, que tiene que aportar la persona candidata? Pues mira, hay un núcleo esencial, yo diría. Aunque luego cada empresa pues puede añadir algo más según sus propios procedimientos internos. Claro. Pero lo que es estrictamente necesario, digamos, para empezar, sería la copia del DNI o NIE vigente por las dos caras. O el pasaporte si no se tiene de otro. Vale. El número de afiliación a la Seguridad Social. Importantísimo. Ajá. Un número de cuenta bancaria, claro, donde la persona sea titular. Y el título académico. Pero, ojo, aquí hay un matiz importante. ¿Cuál? Solo, y digo solo si ese título es un requisito explícito contractual para ese puesto concreto. Si no, no es estrictamente necesario para la formalización inicial. Entendido. O sea que no vale pedir el título por si acaso. Tiene que ser relevante para el puesto. Eso es. Y, bueno, no basta con recoger los papeles, ¿verdad? Hay que comprobar que todo esté en orden. Exacto. Ahí está el quid de la cuestión para la gente de recursos humanos. La verificación es crucial. ¿Qué puntos son los más delicados? A ver, varias cosas. El DNI, por ejemplo, no puede estar caducado. Parece obvio, pero pasa. Ya. Con el NIE de Ciudadanos de la UE, pues hay que asegurarse de que esté en vigor, que no sea uno temporal caducado. Aunque se les puede dar de alta con pasaporte, lo recomendable es que tramiten el NIE cuanto antes. Vale. Y un punto crítico de verdad es el número de la Seguridad Social. ¿Qué ocurre con ese número en particular? Pues que hay que fijarse muy bien si el número que nos dan acaba en una letra B. ¿Una B? ¿Y eso qué significa? Significa que es un número de beneficiario, que está asociado a otra persona, normalmente un progenitor. Y ese número no es válido para contratar a esa persona como trabajador titular. Ah, claro. Tendría que ir a la tesorería, solicitar su propio número de afiliado presentando el modelo TA1 y su DNI. Es un trámite que tiene que hacer la persona y sin eso no podemos darle de alta. Entendido. Un detalle que, como dices, puede parar todo el proceso si no se detecta a tiempo. Y además de estos documentos básicos, ¿qué otras cosas suelen pedir las empresas, aunque no sean, digamos, obligatorias para ese primer paso? Sí. Es muy habitual pedir más cosas, claro. El currículum vitae, por ejemplo, o una ficha de empleado que prepara la propia empresa. Ya. A veces se pide el informe de vida laboral actualizado, para ver la trayectoria, copias de otros títulos, certificados de formación complementaria, incluso cartas de recomendación, aunque eso es menos común ya. Vale. Son documentos que, bueno, ayudan a completar el perfil del candidato, pero no forman parte de ese mínimo indispensable para la formalización legal del contrato en sí. Perfecto. Entonces, el candidato entrega sus papeles, RRH los comprueba, y ahora, ¿qué tiene que hacer la empresa? Aparte, claro, de preparar el contrato para que se firme. Pues esta fase es importantísima y a veces se le da menos peso del que tiene. La empresa tiene obligaciones legales de informar y formar al trabajador antes de que empiece, antes de su primer día. ¿Sobre qué exactamente? Pues sobre varios temas clave. El primero y fundamental, la prevención de riesgos laborales, la PRL. ¿Y qué implica en este momento? ¿Dar un folleto? No, no, va más allá. Implica entregarle al trabajador la información sobre los riesgos específicos de su puesto de trabajo concreto y explicarle esas medidas preventivas. Específicos del puesto, recalcas. Sí, no vale algo genérico. Y es vital, absolutamente vital, que la empresa se quede con una copia firmada por el trabajador, un acuse de recibo de que ha recibido esa información y formación. Entendido. ¿Algo más de PRL? Sí, también hay que informar sobre los riesgos generales del centro de trabajo, que no son los mismos en una oficina que en una fábrica, claro. Y las medidas de emergencia. ¿Dónde están las salidas, el punto de encuentro, etc.? La seguridad es prioritaria. Lógico. ¿Qué más debe cubrir la empresa antes del inicio? Pues el tema de protección de datos, el RGPD. Hay que gestionar adecuadamente el consentimiento para tratar los datos personales del nuevo empleado. ¿Y cómo funciona eso del consentimiento? Bueno, lo importante a saber es que, con el reglamento actual, si una persona no quisiera dar su consentimiento para algún tratamiento específico de datos, tendría que decirlo expresamente, denegarlo activamente. Vale. Luego, toda la información sobre la mutua de accidentes de trabajo. ¿Cuál es? La dirección, teléfonos, el normal y el de urgencias, los centros médicos asociados. Que el trabajador sepa perfectamente a dónde acudir si tiene un accidente laboral. Muy práctico. Y por último, gestionar lo del reconocimiento médico. ¿Es obligatorio que el trabajador lo pase? A ver, la empresa tiene que solicitarle el consentimiento para hacerlo, o bien recoger su renuncia expresa a pasarlo. Salvo, y esto es importante, salvo que el convenio colectivo que se aplique diga que es obligatorio para ese puesto o sector. Ahí sí tendría que pasarlo. Entendido. O sea, voluntario por defecto, salvo que el convenio diga lo contrario. Eso es. Y bueno, además de todo esto, muchas empresas aprovechan para entregar un manual de bienvenida, instrucciones técnicas específicas, cosas que facilitan la incorporación. Muy bien. Cubiertas estas fases previas, llegamos al momento de oficializarlo todo con la administración pública. La famosa burocracia. ¿Cómo se hace esto hoy? ¿Mucho papel? Pues afortunadamente, la tecnología ha ayudado mucho aquí. La mayoría de estos trámites son ya telemáticos, lo cual agiliza bastante y reduce errores y tiempos. Menos mal. Los dos grandes frentes son la Seguridad Social, la TGSS, y el Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE, lo que antes era el INEM. Vale. Empecemos por la Seguridad Social. ¿Qué hay que comunicar y cuándo? Que los plazos aquí suelen ser críticos. Pues sí, lo son. La empresa está obligada a comunicar las altas, las bajas y cualquier modificación de datos de sus trabajadores. Y esto se hace a través del sistema RED. El sistema RED, sí. El alta hay que comunicarla como muy tarde el mismo día que la persona empieza a trabajar. Pero ojo, antes de su hora de entrada. De hecho, si lo haces el mismo día, el sistema te pide la hora exacta de inicio. Ah, mira. ¿Y se puede hacer antes? Sí, se puede solicitar el alta hasta 60 días antes de la fecha de inicio, lo cual da margen. Ya veo. ¿Y las bajas y cambios? Las bajas se comunican en los 3 días naturales siguientes al cese. Y las variaciones de datos, como un cambio de contrato o de jornada, también en 3 días naturales. Cumplir estos plazos es fundamental para evitar problemas o sanciones. Queda claro. ¿Y con el SEPE, el antiguo INEM? Pues al SEPE lo que hay que comunicar es el contrato de trabajo ya firmado. Y aquí el plazo es de 10 días hábiles desde que se firma el contrato. ¿10 días? ¿Y cómo se hace? A través de una aplicación telemática que se llama ContratAtWeb. ¿ContratAt? Sí, me suena. Sirve para registrar los contratos iniciales, pero también las prórrogas, las copias básicas que se entregan a los representantes de los trabajadores, los llamamientos de los fijos discontinuos, los pactos de horas complementarias, casi todo lo relacionado con el contrato pasa por ahí. ¿Y necesita la empresa algo especial para usar ContratAt? Sí, necesita tener una autorización previa del SEPE y luego acceder con un certificado digital, DNI electrónico o un identificador y clave que le proporcionan. Es un sistema bastante seguro y eficiente, la verdad. Vale. Y una cosa más en este punto. Si en la empresa hay representantes de los trabajadores, la RLT, ¿hay que informarles de las contrataciones? Sí, por supuesto. La empresa tiene la obligación de informar a la representación legal de los trabajadores sobre ciertos tipos de contratos. Por ejemplo, los contratos de puesta a disposición que se hacen a través de ETTs o los contratos de alta dirección. Es un tema de transparencia y derechos de información de la RLT. Entendido. Oye, una cosa que siempre me ha llamado la atención de los contratos son esa cantidad de códigos que llevan, números por todas partes. ¿Para qué sirven realmente? Pues mira, esos códigos son absolutamente fundamentales para que todo este sistema telemático funcione. Son, podríamos decir, la mecanización del contrato, el lenguaje que entienden las máquinas de la Seguridad Social y del SEPE. Ah, claro, para automatizar. Exacto. Permiten estandarizar toda la información y procesar miles y miles de contratos, altas, bajas, de forma automática y eficiente. Sin esos códigos, la gestión administrativa sería prácticamente inviable a gran escala. Entiendo. Son la clave de la maquinaria. ¿Y cuáles son los más importantes, los que hay que tener más controlados? Hay varios, pero yo destacaría algunos clave. Primero, el código de cuenta de cotización, el famoso CCC. Es como el NIF de la empresa, pero para la Seguridad Social. identifica a la empresa como empleadora. Vale, el CCC. Luego, el código de contrato. Este es crucial porque identifica qué tipo específico de contrato se está firmando. Si es temporal, indefinido, de formación, en prácticas. Suele estar en una esquina del modelo oficial de contrato. Ajá. Y después hay otros códigos importantes. Los geográficos, que identifican el país. España es el 724, y el municipio donde se trabaja. ¿Y eso para qué? Pues para estadísticas y a veces para aplicar ciertas bonificaciones o normativas específicas de una zona. También está el código de actividad económica de la empresa y uno muy detallado que es el código de ocupación del trabajador, que describe el puesto específico. El SEPE tiene un catálogo enorme para esto. ¡Madre mía! ¡Cuántos detalles! Supongo que si te equivocas en un código de estos, al rellenar o al comunicar... Pues sí, un error, por ejemplo, en el código de contrato puede ser un problema serio. Podría hacer que el SEPE rechace la comunicación del contrato, o que se apliquen mal las cotizaciones, o que no se acceda a una bonificación a la que se tenía derecho. Uf. Esto genera problemas administrativos, claro. Posibles sanciones, necesidad de hacer correcciones. Por eso, la precisión al cumplimentar el contrato y al transmitir los datos telemáticamente es vital. No es solo rellenar casillas, afecta directamente a la gestión y a los derechos asociados a ese contrato. Queda clarísimo. Bueno, hemos hablado del contrato inicial, pero la relación laboral a veces no empieza y termina ahí, no. Muchas veces evoluciona. ¿Qué otros documentos aparecen para formalizar esos cambios? Efectivamente. Sobre todo si no se empieza directamente con un contrato indefinido, que aunque es lo deseable, no siempre ocurre. El documento más habitual en estos casos es la prórroga. Para alargar un contrato temporal, ¿no? Exacto. Simplemente sirve para dar continuidad a un contrato temporal que tiene una fecha de fin siempre que la ley permita esa prórroga, claro. Hay límites. ¿Y el paso siguiente, el de convertirlo en indefinido? Pues eso se formaliza con un documento específico llamado la transformación a indefinido. Este es un documento muy importante. Se utiliza cuando un contrato temporal ya no admite más prórrogas legales o, por ejemplo, si hay alguna bonificación del SEPE por convertir ese contrato temporal en indefinido. Pero no solo por eso. Hay otras razones, más estratégicas, quizás. Justo. Una empresa puede decidir transformar un contrato temporal en indefinido mucho antes de que legalmente esté obligada a hacerlo. Ah, ¿sí? Sí, como una herramienta de gestión de talento. Para retener a un buen trabajador, para generar mayor compromiso, para dar estabilidad a la plantilla. No es solo cumplir la ley, puede ser una decisión estratégica de recursos humanos. Qué interesante esa perspectiva. No solo como obligación legal. ¿Qué más documentos pueden surgir en la vida del contrato? Pues tenemos los pactos de horas complementarias. Estos son exclusivos de los contratos a tiempo parcial. Vale. ¿Y qué son? Es un acuerdo, que tiene que ser por escrito, donde el trabajador acepta realizar más horas de las que figuran en su contrato parcial ordinario. Por supuesto, con unos límites legales. Generalmente, hasta un 30% de las horas ordinarias pueden ser pactadas. Y luego hay otro porcentaje menor de horas voluntarias en indefinidos. ¿Y hay que avisar con tiempo? Sí, la ley dice que hay que preavisar al trabajador con 3 días de antelación. Y este pacto, importante, hay que comunicarlo también a la representación legal de los trabajadores. Además, el trabajador puede renunciar a este pacto después de 1 año, con un preaviso, y si tiene motivos justificados como estudios, cuidado de familiares... Entendido. ¿Y nos queda algo más? Sí, un caso muy particular y que ha ganado importancia. Los llamamientos a la actividad de los fijos discontinuos. Ah, sí. Con la reforma laboral se habla mucho de ellos. Exacto. El llamamiento es el procedimiento formal por el cual la empresa convoca a estos trabajadores para que se reincorporen al inicio de la temporada o del periodo de actividad para el que fueron contratados. ¿Y cómo se hace ese llamamiento? Pues el procedimiento concreto suele venir detallado en el convenio colectivo de aplicación. A menudo se sigue un orden, por ejemplo, por antigüedad. Pero lo crucial, lo más importante, es que ese llamamiento se haga de forma fehaciente. ¿Fehaciente? ¿Qué quiere decir eso? Que deje constancia clara e indudable de que se ha realizado. Por ejemplo, enviando un burofax con acuse de recibo y certificación de contenido. No vale una simple llamada de teléfono que luego no puedes probar. Claro, para evitar problemas. ¿Y qué problemas pueden surgir aquí? Pues varios escenarios. Que el trabajador no quiera incorporarse. En ese caso debería firmar una baja voluntaria. Que el trabajador esté de baja médica y te... En ese caso, ojo. Hay que llamarle igualmente, darle de alta en Seguridad Social y tramitar la baja por IT. Si no se le llama, podría considerarse despido. Vaya. Y el peor caso para la empresa, que se olvide de llamar a un trabajador al que le correspondía ser llamado según el orden establecido. Eso podría ser considerado directamente un despido improcedente. Es un proceso muy delicado que hay que gestionar con mucho cuidado. Desde luego. Bueno, hemos visto un montón de documentos. Contratos, altas, bajas, PRL, nóminas, prórrogas. Con todo este papeleo, o archivos digitales, ¿cómo se gestiona su custodia? Me imagino que la protección de datos aquí es absolutamente clave. Totalmente. El archivo y la custodia de toda esta documentación es una responsabilidad enorme del Departamento de Recursos Humanos y está muy regulado por el Reglamento General de Protección de Datos, el RGPD, desde que entró en vigor en 2018. ¿Y qué implica el RGPD en la práctica para estos archivos de personal? Pues implica muchas cosas. Obliga a las empresas a implementar medidas de seguridad, tanto técnicas como organizativas, para proteger esa información que es muy sensible. Hay que cumplir principios básicos como la responsabilidad proactiva. ¿Responsabilidad proactiva? Sí, significa que no solo tienes que cumplir la ley, sino que tienes que ser capaz de demostrar que la cumples. También principios como la protección de datos desde el diseño y por defecto, y ser muy transparente con el trabajador sobre cómo se usan sus datos. Incluso se fomenta el uso de técnicas como la pseudonimización para reducir riesgos. Entiendo. ¿Y el formato del archivo? ¿Ya es todo digital o todavía queda mucho papel? A ver, la tendencia clara y mayoritaria es ir hacia el archivo digital, por razones obvias. Es más rápido, más fácil de actualizar, ahorra muchísimo espacio físico. Claro. Pero la realidad en muchas empresas, sobre todo si no son muy grandes o llevan muchos años, es que todavía coexiste un sistema mixto. Tienen parte en físico, sobre todo lo más antiguo, y parte ya digitalizada. Están en plena transición. Lo importante, sea físico, digital o mixto, es que esté bien organizado y sea seguro. ¿Y ese expediente del trabajador qué debería contener como mínimo? Sin entrar en cada papelito, pero ¿cuáles serían las grandes categorías de documentos? Pues un expediente de personal completo y bien organizado debería tener, yo diría, al menos estas secciones. Primero, la documentación de identificación y datos básicos. Copia del DNI o NIE, número de la Seguridad Social, cuenta bancaria. Lo inicial. Eso es. Segundo, toda la parte contractual. El contrato inicial, por supuesto. Las prórrogas, si las hubo, transformaciones, pactos de horas complementarias. Tercero, los registros de las comunicaciones con las administraciones. El alta y la baja en Seguridad Social, el registro del contrato en el SEPE. La parte administrativa. Exacto. Cuarto, toda la documentación de prevención de riesgos laborales. La evaluación de riesgos de supuesto, la formación recibida, la entrega de equipos de protección se aplica. Quinto, la gestión de tiempos. Solicitudes y control de vacaciones, los partes de baja, confirmación y alta médica IT, registros de permisos, ausencias, licencias, excedencias. Ya. Sexto, los documentos relacionados con protección de datos como el consentimiento firmado. Y por último, y no menos importante, los recibos de salarios, las nóminas. Y los finiquitos y la relación laboral termina. Básicamente, es la historia laboral completa de esa persona dentro de la empresa. Madre mía, sí que es completo. Entonces, si tuviéramos que resumir la idea principal de todo esto, ¿podríamos decir que detrás de cada contratación hay un flujo documental muy preciso y muy regulado, ¿verdad? Exactamente. No son solo papeles o archivos digitales que se acumulan. Es un proceso estructurado con pasos y plazos definidos, que es fundamental para que la empresa opere dentro de la legalidad y con eficiencia. Y para el trabajador es la garantía de que sus derechos y su relación laboral se gestionan correctamente. Conocer y gestionar bien todo este proceso es esencial para las dos partes. Y nos deja pensando. Hemos hablado mucho de verificar documentos. Un DNI, un título académico, un número de la Seguridad Social. Aunque la digitalización ha avanzado mucho con Contratanet o el sistema Red, gran parte de la verificación inicial sigue siendo casi visual, ¿no? Revisar un PDF, una copia. Sí, en gran medida sí. Con todo el avance que hay en identidad digital segura, en credenciales verificables que se pueden validar automáticamente, ¿cómo podríamos imaginar que evolucionará esta parte de la verificación en el futuro? ¿Podríamos llegar a procesos de contratación donde la identidad y las cualificaciones se validen de forma más ágil, más segura, más allá de ver un papel? Es una reflexión muy pertinente, sí. Sin duda, la tecnología blockchain, las identidades digitales soberanas, las credenciales verificables, todo eso tiene un potencial enorme para transformar también esta fase inicial de la contratación. podríamos ir hacia sistemas mucho más ágiles, fiables y seguros para validar quién es quién y qué sabe hacer, reduciendo fraudes y simplificando trámites. Es un camino que seguramente exploraremos en los próximos años. Habrá que estar muy atentos a esa evolución.